La Comisión Nacional en Defensa del Agua y de la Vida, IFOSE, nos reunimos en asamblea abierta el día jueves 2 y planificamos múltiples actividades para transmitir a toda la población el peligro de privatización del agua que significa el proyecto Neptuno. Confiamos que el pueblo trabajador uruguayo responderá con firmeza y en las calles cuando se entere que Neptuno es una entrega del agua a las empresas, porque el agua se pretende convertir en una mercancía más al servicio de las ganancias de unos pocos, pero que pagaremos todos en las próximas facturas. El pueblo trabajador no olvidará que con el 64,7% de los votos logró en el año 2004 la reforma del artículo 47 de la Constitución, que dice con total claridad que el agua potable y el saneamiento debe ser provisto por el Estado. El agua es vida y los derechos humanos no se negocian. Nuestro pueblo ha demostrado en las calles una y mil veces que tiene memoria y no se dejará engañar. Por todos lados del país nos llegan propuestas de movilizaciones y su impulso será lo único que podrá frenar los objetivos privatizadores del gobierno. Van aquí las planificadas para los próximos días. Es entonces que estamos convocados y convocadas este 5 de junio en Parque del Plata a partir de las 12:30 y hasta 17 horas. Invitan colectivos de la zona. El 5 de junio también nos encontramos en el callejón de la universidad a partir de las 10 de la mañana con actividades artísticas, continuando hasta las 14:30 y de 12 a 14 horas José convoca a charlar por una coordinación por el agua. El 9 de junio en Maldonado, a partir de las 18:30 horas, charla debate en FOSE junto a Plenario, local AUTE. El 11 de junio habrá una volanteada en Rafael Peraza, San José, organiza Tucutucu. El 13 de junio, charla debate por Zoom, Red Grupo de la Costa. El 14 de junio, FOSE en Comisión de Ambientes de Diputados. Y el 15 de junio en Santa Lucía, una charla debate. De mañana, asambleas de FOSE, 14 horas pintada de muro, y a las 17 horas, charla debate, convoca FOSE. Este es el calendario de actividades que nos acercará a la Comisión Nacional en Defensa del Agua y de la Vida y FOSE.